Este tema va dirigido a un grupo de obreros que en un rincón de La Teja dejan parte de su vida y su alma. Para que esa llama, aún hoy, a pesar de todo, se mantenga encendida. Petróleo que eres progreso, pero tú nunca comprendes. Petróleo que eres progreso, pero tú nunca comprendes. Bueno, y con esta canción de Omar Molina, que sencillamente se llama La Refinería, estamos recibiendo a Luis Maceda, que es dirigente de la Federación ANCAP y que ya está en contacto con nosotros. Buen día, Luis. Buenos días, Ángeles. Buenos días a la audiencia. Bueno, aquí estamos con Marcelo Peña recibiéndote para poder centrar la conversación en torno a la gravedad de los anuncios que hizo el gobierno sobre ANCAP, que nos gustaría precisamente que vos nos dijeras cuál considerás que es el centro de la cosa, ¿no? El porqué de estos anuncios en este momento. Bueno, el martes pasado nosotros recibimos una comunicación institucional donde el directorio ANCAP le comunica a los funcionarios que le espera tres cosas. Primero, que se deja sin efecto el arrendamiento del buque Malva H. Sí. En segundo lugar, que va a haber una reorganización en el área de logística y, por lo tanto, las plantas de aerocombustibles de Carrasco y de Laguna del Sauce se van a alquilar a un operador privado, y en tercer lugar se resuelve no renovar el acuerdo marco para un convenio colectivo que regía desde el año 2000, firmado en, tiene como base un convenio firmado en 1993. Esas son las tres decisiones que el martes pasado nosotros tomamos conocimiento a través de este de esta comunicación interna del directorio de ANCAP. Son decisiones graves, ¿verdad? Las tres. En primer lugar, vamos a hablar un poquito del tema de la no renovación del contrato del Malva H. Sí, porque una cosa que hay que tener en cuenta es que la población, en su mayoría, no sabe de qué hablamos cuando hablamos del barco Malva H, que es, bueno, un armador extranjero. Exactamente. El asunto es así. ANCAP tuvo históricamente una flota marítima. Antiguamente, incluso el petróleo se traía desde los países de origen con barcos de bandera de ANCAP. El ANCAP tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que llegamos a tener el último barco, que fue el ANCAP noveno, que se encargó de la distribución de combustibles al litoral del país desde 1979 hasta 2018. Tuvo casi 40 años de operación ese barco, y en el 2018 se vendió a precio de chatarra al extranjero, a otra empresa, por unos pocos cientos de miles de dólares, un barco que estaba en condiciones de operar perfectamente y que sigue operando. Ese barco que aparentemente, o según las consideraciones del directorio, no estaba operativo, fue capaz de atravesar el Océano Atlántico, el Océano Pacífico y llegar hasta la India, ¿verdad? Sí. Donde sigue operando. Y no estaba operativo acá. Acá claro, no podía. Exactamente. El sindicato contrató peritos que hicieron una revisión del buque y certificaron, dejaron constancia de que el barco estaba operativo, que además tenía digamos, doble doble tan digamos, tenía este doble casco, quiere decir que este tenía el casco exterior y por dentro tenía este los tanques este de para transportar el combustible. Este quiere decir que si había una colisión, digamos, eso no afectaba a los tanques internos. Es decir, cumplía con una serie de requisitos, y además estaba operativo. No obstante lo cual, se lo dejó, digamos, fuera de servicio, y allí es cuando aparece el Malva H, que se contrata en el 2019 a un armador argentino. La tripulación del Malva H está comandada por un capitán que es de esa empresa extranjera, el jefe de máquinas también, pero el resto del personal era el personal que revistaban el ANCAP noveno, ¿verdad? Claro. En la resolución se dice aquí que se ahorran $2 millones por año, ¿no? Yo cuando leo esto me acuerdo de la frase aquella que estaba en el Quijote de la Mancha, ¿no? Cuando leía los libros de caballería que hablaba de la razón de la sinrazón que a mi razón se hace. Porque realmente uno no entiende cómo un barco petrolero puede dar pérdidas por un monto de $2 millones, ¿verdad? Sí. Tú pensás que un viaje del Malva H sustituye a 120 camiones de combustibles. O sea que de una vez llevas lo que tenés que hacer en 120 viajes de camiones que van hacia el interior, ¿verdad? Sí. ¿Cuál fue el problema? Que al Malva H, desde el 2019 hasta acá, se le han asignado muy pocos viajes, ¿verdad? Sí. Entonces el barco estaba parado. A veces en un mes le daban un viaje. Y Luis, ¿y por qué eso que se le asignaban pocos viajes? Bueno, porque las autoridades mandaban combustible a través de camiones. Uh-huh. De camiones, con todo lo que complica eso. Imagínate, no solamente las demoras, sino también todo lo que tiene que ver con los costos y los riesgos que implica, claro, el transporte por carretera, claro, ¿verdad? Vuelvo a reiterar, un viaje en barco equivale a 120 camiones, claro, ¿verdad? O sea que si tú mandas el barco una vez, te ahorras 120 viajes de camión. Entonces, ¿por qué la razón de la sin razón? Porque se crean las condiciones para que el barco no sea eficiente, ¿verdad? Porque claro, si lo tenés parado acá un mes en el puerto de La Teja y no le das viaje, seguro, te genera gasto porque el alquiler lo pagás y el barco no tiene rentabilidad, ¿no? O sea que primero se deshizo del barco que tenía ANCAP, que era propiedad suya. Exactamente. El ANCAP después no alquila y lo deja parado. Exactamente. Y ahora, ¿verdad?, lo desactiva. Y ahora se deja sin lugar sin efecto ese contrato. Con lo cual se crea un problema. ¿Por qué? Porque ANCAP tiene otro barco que es el Quilloro, lo que es un empujador, sí, que lleva dos barcazas delante, ¿verdad? Las empuja, pero ese barco puede operar en el río Uruguay, no puede operar en el río de la Plata, por una cuestión técnica, porque no está preparado para poder navegar en el río de la Plata, sí en el río Uruguay. ¿Qué pasaba hasta ahora? Que el Malva H lo abastecía de combustibles en el río a la altura de Nueva Palmira, allí se pasaba el combustible que llevaba el Malva H al Quilloro, y entonces remontaba el río Uruguay y llevaba el combustible hasta la planta Paysandú, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora ese barco va a tener que ser abastecido por algún privado. O sea, estamos hablando de que ANCAP deja de cumplir esa función, digamos, y va a pagarle a barcos privados para que puedan abastecer al quillódromo, ¿no? Sí, ANCAP dice en el comunicado que lo que va a hacer para garantizar el combustible a las plantas del litoral, habla de Paysandú, pero habla también de Juan Lacase, es que lo van a hacer con las barcazas y el empujador y complementar con los camiones cisterna. Sí, pero eso de que van a llevar el combustible a Juan Lacase por el Malva H es falso, porque el Malva H no lo puede hacer. Ya la otra vez hubo un siniestro hace unos años, con salió de acá del puerto de La Teja y lo agarró un temporal y terminaron las barcazas, terminaron prendiéndose el empujador. Ahora, ellos ya no cuentan, según ellos, cuando ya no cuenten con el Malva H, que eso va a ser a partir del 31 de agosto, van a mantener reorganizando la operativa de barcazas y el empujador de ANCAP. Sí, te vuelvo a decir, el empujador funciona en el río Uruguay. ¿Cómo se va a abastecer al empujador que está en el río Uruguay, que debe operar en el río Uruguay? Se va a tener que hacer contratando barcos privados, lo cual es sumamente oneroso. Que tienen, ¿verdad?, que traer por el río de la Plata. Exactamente, hasta abastecer, hacer el abastecimiento de este barco. Esto es una historia que no comienza ahora. Yo recordaba una reunión que habíamos tenido en el año 2012 con el ex presidente de ANCAP, Raúl Sendic, que en una reunión con el sindicato nos dijo, el ANCAP noveno, dijo, hay que prenderlo fuego. Eso lo dijo en el año 2012. Eso lo dijo Raúl Sendic, ¿verdad? En una reunión con el sindicato. ¿Y por qué no lo quería? Y bueno, yo supongo que por los mismos motivos por los cuales Marta Jara, unos años después, se desprende del ANCAP noveno, ¿verdad? Porque es la venta del ANCAP noveno se produce bajo la gestión de Marta Jara, y se termina contratando este barco, y ahora este barco tampoco se quiere, ¿verdad? Yo creo que acá, detrás de todo esto, hay fuertes intereses de las empresas que distribuyen el combustible por tierra y de otras empresas navieras, ¿verdad?, que quieren suplantar las funciones que cumple que cumplía ANCAP, ¿verdad? Porque el negocio de los combustibles está en la logística, ¿verdad? No, se va a una tercerización total en ese campo. En este campo, ¿no? Entonces, esto tiene una historia que, vuelvo a decir, ya en el año 2012, el presidente de ANCAP, Raúl Fernando Sendic, dijo, el ANCAP noveno hay que prenderlo fuego, ¿verdad? Ante el asombro de todos los dirigentes sindicales que estábamos allí en una reunión con él, ¿verdad? Luego viene la administración de Marta Jara, que también termina no prendiéndolo fuego, pero sí vendiéndolo como chatarra, ¿verdad? Y llegamos a esta situación del Malva H, que claro, el Malva H, acá se habla de las tardes, claro, si lo tenés parado en el puerto de La Teja y no le das viaje, vas a acumular pérdidas, ¿verdad? Vamos a la segunda resolución, que tiene que ver con la privatización de las plantas de aerocombustibles. Y esta historia también nos remite a Raúl Fernando Sendic, porque yo tengo acá una antorcha del año de mayo de 2013. Antorcha la publicación. Exactamente, donde nosotros planteábamos que a 10 años de plebiscito contra la ley de asociación de ANCAP había que defender planta Carrasco. ¿Por qué? Porque el entonces presidente de ANCAP quería la privatización de planta Carrasco. O sea, quería hacer esto que hicieron ahora. En ese sentido, en la época de Sendic, se crea la empresa Talobras, que se menciona aquí en esta resolución, en esta comunicación del directorio. Talobras fue un consorcio creado por Raúl Sendic en acuerdo con Petrobras y Urnequian, ¿verdad? Esas tres empresas. Urnequian es el aeropuerto. Exactamente. Ellos tres hicieron esta empresa, crearon esta empresa, para operar la logística del aeropuerto. Entonces se sustituía ANCAP en el aeropuerto por Talobras, ¿verdad? Sí. Nunca operó. Acá se dice en la resolución que nunca operó. Entonces lo que dice el directorio es que se sale de esa empresa que nunca operó, Talobras, y se dan a operadores privados las dos plantas de aerocombustibles, la de Carrasco y la de Laguna del Sauce. Ahora, eso ahora está funcionando, se llama DISA, ¿es esa misma? No, no, DISA sustituye a Petrobras. Ahí está. O sea, exactamente, ese es el asunto. La he visto muy activa con las estaciones de servicio últimamente. ¿Cómo? Que está muy activa últimamente con las estaciones de servicio. Exactamente. Exactamente. Entonces, lo interesante, acá vuelvo a la frase que figura en Quijote, la razón de la sin razón, es que acá no se dice que hay pérdidas. ¿Sabes por qué no se dice? Porque no hay pérdidas. Al contrario, la planta de Carrasco y Aerocombustible dan ganancias para acá. Sin embargo, aún dando ganancias, se pasan a un operador privado, ¿verdad? Se privatizan, ¿verdad? Se alquilan y pasan a depender de un operador privado. Luis, ¿y qué pasa con los trabajadores que cumplen funciones en todos esos lugares? Bueno, en el caso, digamos, más dramático es de los funcionarios que trabajan en el Malva H. Sí. ¿Por qué? Porque allí hay algunos que son funcionarios de ANCAP, porque eran funcionarios de ANCAP en la época de ANCAP noveno, y hay otros que no son funcionarios de ANCAP, que tienen contratos. Claro. ¿Para qué son esos contratos? Para trabajar como personal marítimo en el Malva H. Si la unidad productiva deja de funcionar, no sabemos qué va a pasar con esos compañeros, ¿verdad? Claro. Y pueden quedar en la calle, ¿verdad? Estamos hablando de unos 20 funcionarios, que 20 trabajadores que tienen contratos, ¿verdad? Y que no son funcionarios, y que nadie garantiza, porque acá no se dice que van a permanecer trabajando, ¿verdad? Porque sí, de hecho eliminan el área productiva. En el caso de los funcionarios de las plantas de aerocombustibles, allí sí son funcionarios ANCAP, y lo que se plantea es la reubicación de los mismos. O sea que pasarían a depender de otras áreas logísticas, con todos los perjuicios que eso ocasiona para los trabajadores, ¿verdad? Porque estamos hablando de gente que está, en el caso de Laguna del Sauce, están en Maldonado, otros trabajan en Carrasco, tienen su vida organizada en torno a esas áreas geográficas, ¿verdad? Entonces allí hay perjuicios para los trabajadores que, bueno, tienen diversa entidad. Ahora, lo dramático acá es la situación del personal marítimo afectado al Malva H, que no sabemos qué va a pasar, ¿verdad? Incluso algunos de ellos próximos a la jubilación, que se quedan sin trabajo, ¿verdad? Porque el Malva H ya no va a trabajar a disposición de ANCAP, y por lo tanto esta gente se queda sin trabajo. Ese es el problema que tenemos con respecto a los trabajadores, ¿verdad? Sí, sí. A eso se suma el tema del convenio, ¿verdad? Que cae el convenio marco con el cual veníamos relacionándonos con la empresa, ¿verdad? Pero bueno, ese tema hoy no es dramático, en el sentido de que la denuncia del convenio se tiene que hacer a fin de año, en noviembre. Recién ANCAP podría presentar ante las autoridades del ministerio la denuncia del convenio, y caería en el mes de diciembre, ¿verdad? O sea que los efectos de esto recién van a sentirse en el año 2022, ¿verdad? Pero de todos modos implica, bueno, un cambio en las reglas del juego, que para nosotros es preocupante, ¿no? Sí, ¿y qué van a hacer, Luis? Que hubo una reacción inmediata, ustedes tuvieron una reunión de delegados, creo que fue, sí, tuvimos urgente, una, ¿no? Al día siguiente de esa comunicación. Claro, exactamente, una reunión del Consejo Federal, y allí, entre otras cosas, bueno, se decidió hacer una serie de asambleas, primero en las áreas directamente implicadas, una asamblea la semana pasada, el jueves, en Traiventos, con los trabajadores del Malva H y del Quilloro, ¿no? Allí se decidieron medidas de paro, y plantear una movilización a nivel, un paro a nivel general, por la defensa de estas áreas productivas. Hoy, en estos momentos, son todavía no, a las 10, empieza una asamblea en Laguna del Sauce con los dirigentes nacionales y los trabajadores allí, y a las 13 horas hay una reunión, una asamblea en Planta Carrasco para discutir la problemática con los trabajadores de Planta Carrasco. Y bueno, y el gremio está en estado de alerta, de movilización, y no se descartan otras medidas, ¿no? Claro, para tratar de revertir estas decisiones que son realmente muy fuertes, ¿no? Repetinos, ¿cuándo son estas reuniones entonces? ¿Una es hoy? Hoy, ahora, dentro de media hora, a las 10 de la mañana, hay una reunión con los trabajadores de Laguna del Sauce, y a las 13 horas en Planta Carrasco. Bien, es las dos hoy. Las dos hoy, y la semana pasada fue la asamblea en el Quillororo y el Malva H en Traiventos, y allí bueno, se discutió la problemática y se decidieron medidas de paro en el buque tanque Malva H por 36 horas. Claro. Pasadas estas asambleas, ¿se vuelven a juntar ustedes? ¿Cómo van a proceder? Y sí, va a haber una nueva reunión de la dirigencia a los efectos de tomar, digamos, de evaluar el peso de las medidas que se implementaron y discutir nuevas medidas y una estrategia general para la defensa de estas áreas que son una parte fundamental de lo que es ANCAP, ¿verdad? Claro. Nuestro gremio siempre ha luchado por la defensa de la ANCAP estatal y pública, ¿verdad? Sí, y bueno, sí, el planteo viene siendo el mismo desde hace muchos años, que es terminar con ANCAP, ¿no? Como que es cara, como que es, ¿verdad?, monopólica y no le sirve al país y demás. Te digo, mirando en el diario El País, como me decía José Luis, hay un editorial contra la Federación ANCAP. Desde que se anunciaron estas medidas por parte del gobierno, van dos editoriales, que yo vi, no sé si hay más, pero hay una campaña donde están poniendo todas las fichas, ¿no? Sí, están poniendo todas las fichas. Nosotros sabemos que el herrerismo ha sido históricamente enemigo de las empresas públicas, enemigo de ANCAP, y además de los herreristas, el equipo económico, que es de una orientación netamente neoliberal, es enemigo de la intervención del Estado y de los entes del Estado y de toda, digamos, política estatal que se oponga al libre juego del mercado, ¿verdad? Sí, sí. Porque el dios mercado para los neoliberales es un absoluto metafísico. Bueno, Luis, nosotros te agradecemos mucho, pues sabemos que te estamos robando tiempo, pero nos parecía importante mantener este tema y tratar de que le llegue a la mayor cantidad de gente posible los porqué de estas cosas y qué significan, ¿no? Que creo que es lo que se ha hablado. Exactamente. Bueno, Ángeles, muchas gracias, y muchas gracias a la radio, que siempre está del lado de los trabajadores. Un saludo, Luis. Adiós. Luis Maceda, dirigente de la Federación ANCAP.